están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Este no es el podcast 84 ni 85, este es el podcast 87 del universo Marvel. Mi nombre es Abraham Morales. Mire cómo le ha cambiado la voz, ¿eh? Un poco nada más. Mi nombre es Giovanni Arévalo y esa voz melodiosa que se escuchó al fondo, que en este momento está a punto de ingerir unos cuantos sorbos de café, bueno, ya los ingirió, el licenciado Abraham Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, licenciado Mauricio. ¿Qué tal? Pues por acá, desde un mundo que los vigila. Por el otro lado, esa voz es del licenciado Matamoros, porque sí, todos somos licenciados aquí. Sí, claro. Exactamente. Todos. Todos somos, si no, no podríamos ejercer la carrera. No se puede. Así es que, dicen, si quieren tener un trabajo decente, muchachos... Como este. Como este. Titúlense. Y no, ¿no?, lean cómics, ¿no? Ah, y, ajá, y exacto. No cómics, ¿eh? O se pueden ir, por ejemplo, a Santo Domingo y se pueden comprar la licenciatura que quieran. Ah, sí. Exactamente. Yo voy a comprar una de doctor porque mamá siempre quiso que yo fuera doctor. Entonces yo me voy a comprar una de doctor, se la voy a regalar el 10 de mayo... Ah, no, pues ya pasó el 10 de mayo, güey. No, pues el día del padre se lo voy a regalar mejor a mi papá. Ajá. Mira, papá, soy el doctor Arévalo. Sí, ya, ya, mira, ya me ya, otra ya cumplí, ¿no? Y puedo seguirle, así leyendo mis cuentecitos. Exacto. ¿No? Pues bueno, el día de hoy, señor Matamoros, después de que nos tardamos casi 40 minutos en comunicarnos con usted y todo por la culpa de un pollito electrónico. Sí, sí, sí, la invasión de los pollitos electrónicos. Oye, sería un gran título de un cómic, ¿no? La invasión de los pollitos electrónicos. Sí, ¿no? Exactamente. O sueñan los pollos con cómics, también podría ser un buen título. Sueñan los pollitos con cómics electrónicos. ¿Con cómics electrónicos? Sí. Hijo, en este momento nos va a demandar este muchacho Philip Dick. Pues bueno, en el podcast del día de hoy, que yo sé que todos ustedes cada semana esperan religiosamente este momento, hoy seguramente es sábado, muchos de ustedes están en boxes, ¿no? Muchos de ustedes pues están siguen, ahí... O siguen en la peda. O siguen en la peda, ¿no? Seguramente. ¿Bolas? Oiga, yo creo que su celular acaba de valer madre. Acaba de valer madre. Bueno, aquí para los que no han visto, en este momento el celular del licenciado Morales acaba de caer y se acaba de hacer pedazos. Bueno, solo se le salió la pila, ¿no? Eso parece. Pues esperemos. Que así sea. Queremos que todos ustedes eleven un rezo para que funcione otra vez este celular. Pero bueno, en este momento que todos ustedes están descansando, vamos a hablar de un tema y de una serie que ya está a punto de terminar. Que es una serie que a mí en lo particular es mi serie favorita de los X-Men. Y esa es Astonishing X-Men. A ver si ya va a funcionar el celular. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vive nuevamente! Está vivo, ¡vive ¿no? nuevamente! Gracias a un pollito electrónico. Gracias a un pollito electrónico. Pues los Astonishing X-Men es una de las series que la verdad pues ha causado pues bastante éxito comercial en Estados Unidos, en México, pues digamos que es como para un público selecto. Pues es una serie que prácticamente es como muy extraña, porque como a partir de esta corrida de John Cassidy y Josh Widow, que son grandes, grandes autores, uno por un lado... escritor y por el otro lado ilustrador, que tienen por ahí una historia cuando estaban haciendo Buffy, creo que era... ¿Quién era de los dos? ¿Era John Cassidy? No, era Josh Widow. Whedon es el creador de Buffy. De Buffy. Y de otra cosa horrible que se llama Firefly y que tuvo una... Uy, Firefly. Un spin-off en película que se llamó Serenity. Uy, infame, ¿no? Esta serie... Esta en particular es muy interesante por varias razones. Pues la primera, porque está muy bien escrita. Y sobre sí. todo porque tiene como a los personajes principales de los X-Men, ¿no? Tiene a Emma Frost, tiene a Cyclops, tiene a Wolverine, tiene a Kitty Pryde, tiene a Beast, tiene a Colossus, ¿no? Y lo más interesante de esto es que, además de tener, digamos, a los personajes principales de los X-Men, alguna vez dijo Josh Widow... Si fue Josh Widow el que dijo esto. A ver, déjenme checar aquí con mis... Bueno, estos muchachos dijeron que la verdad esta serie no participaba, digamos, como en los grandes acontecimientos de Marvel. Por ejemplo, era totalmente ajena, por ejemplo, a Civil War y todos como de los grandes eventos, Secret Invasion y todo eso. Como que era una serie que se cosía aparte, que se mantuvo al margen de todo lo que pasaba. Por eso decían, oye, pero si Wolverine se está puteando aquí, ¿por qué aquí está como si nada? Porque es una serie completamente aparte. Pero lo raro de esto es que no participa en serie, o sea, no es un spin-off, digamos, de series grandes, pero a la vez muchas de las series grandes se han basado en lo que ha hecho de, pues, Astonishing, como cosas, por ejemplo, como Phoenix Ensign, está basado totalmente como en los personajes y en las historias de Astonishing, y también cosas como como Warsong, que también la han pedido mucho porque ya publicamos Dark Phoenix, ya publicamos Endsong, y probablemente el año que entra venga Warsong. Y también, por ejemplo, cosas como The Civil War de los X-Men, que también tuvieron que ver mucho con lo que está pasando. Pero bueno, esta es una serie que es importante dentro de la continuidad de Marvel, porque porque realmente puede agarrarla cualquiera, que probablemente diga, no, pues yo no he leído ni Civil War, yo no he leído nada, pero me interesan los X-Men. Creo que esta es una muy buena serie como para todos aquellos que solo les interesan los mutantes. El primer arco narrativo de Astonishing creo que sirvió de alguna manera un poco de inspiración para la tercera parte de la trilogía de películas de los X-Men, ¿no? Uh-huh. Con esta supuesta cura al gen mutante. Claro, con la cura mutante. Uh-huh. Pero digo, entonces ahí vemos la importancia de historia que ha escrito Joss Whedon, ¿no? A mí, por ejemplo, fíjate, no, Whedon, su trabajo en Buffy nunca me ha resultado muy atractivo. No lo es. Sin embargo, lo que ha hecho en Astonishing me parece que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo, precisamente por lo que acaba de comentar Giovanni, que ha buscado la manera de mantenerse aparte de todo los crossovers y todas las necesidades dramáticas que implica un universo tan cercano entre títulos, que es el universo Marvel, ¿no? Siempre tratan de que estén relacionados casi todos los títulos, ¿no? Entonces, cuando surge un título como estos, que trata de mantenerse aparte, pues siempre o constantemente presenta historias muy interesantes, ¿no? Exacto. Y pues ahorita recordé justamente en Endangered Species, justamente el primer arco narrativo, el de Gifted, pues digamos que la villana, entre comillas, es Kavita Rao, ¿no? Ajá, que es esta científica hindú que se asoció con Orth, ¿no? Uh-huh. Que es un extraterrestre, que de hecho este extraterrestre regresa ya para el último arco narrativo, que es el que ahorita estamos publicando, que no se lo pierdan, que de verdad que ya es el último, y es hasta el número 24 de X-Men, más el Giant Size X-Men, que va a venir así con extra páginas y extra diversión. Y ahí viene como el final. Pero es interesante porque en Endangered Species se retoma todo el asunto de la cura mutante que está buscando Beast, y va nuevamente con Kavita Rao, ¿no? Que es la que en ese momento estaba desarrollando la cura para el gen mutante, que de hecho le pusieron Hope, ¿no? Esta esperanza. A todo este asunto. Y es justamente lo que comentábamos hace un momento. En Astonishing se alejan completamente de todos los arcos narrativos, o sea, como de los grandes crossovers que hay, pero se basan los grandes crossovers en cosas que se hicieron en Astonishing. Y yo creo que eso es, me parece evidente la razón de estas, como de los otros autores al estar retomando lo que están haciendo Cassaday y Whedon, porque son historias muy fuertes y que a la vez, ¿no?, se basan en como en la simplicidad, hacen a un lado toda esta complejidad del crossover y de relacionarse por allá con Spider-Man, uh-huh, o Cuatro Fantásticos, lo que sí, sea. No, ellos están en su pedo. Ajá, exactamente, básicamente eso, están en su pedo, ¿no? ¿No? Pero es precisamente ahí en la simpleza del, como del conflicto, está toda esta fuerza narrativa. Ah, qué bonito suena eso. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Sí, y justamente en esa fuerza narrativa está el asunto de que se pueden dar el lujo de poder hacer a los personajes hasta cómicos, ¿no? O sea, no se ven ridículos. Quitarles esa aura de solemnidad que ha cargado a los X-Men durante años. No, son los mutantes, tienen que ser súper serios, ¿no? Siempre les va de la chica. Y siempre, sí, y en estas series, por ejemplo, recuerdo mucho en el arco pasado, que es cuando supuestamente tienen una invasión a la mansión X, y que es la propia Emma Frost la que, bueno, que al final ya se sabe que es Emma Frost la que orquestó todo este asunto para darles en la madre a los X-Men, pero al final se sabe, bueno, pues hay una escena increíble que es cuando Cassandra Nova está con Wolverine y lo regresa como a un estado infantil, ¿no? Entonces toda esa parte es muy interesante, aunque algunos puristas decían, no, pero ¿cómo es posible que Wolverine esté ahí como niño? No, pero es que, pero no, que es que en esa parte está muy interesante porque hay como que descontextualiza muy bien al personaje y lo hace más rico en muchos sentidos, ¿no? Sí, y creo que no, nunca cae en lo ridículo, ¿eh? O sea, curiosamente, podría pensarse que sí, pero a mí me parece que nunca raya en lo ridículo. Sí, de hecho, el personaje curioso que parece romper con la línea que lleva la historieta. El dragoncillo este. Era Lockheed. Lockheed. Que es la mascotita de Kitty Pryde. Ese pinche dragón siempre. Y se, ha de ver, yo creo que Kitty Pryde en calzones, seguro, ¿no? Seguro, pero. Fíjate que, bueno, a ver, continúa Mauricio, ahorita no, no, es que, digo, por ejemplo, ese pues, personaje pues, es realmente ridículo. Resulta interesante y me parece que como lo ha manejado Whedon, es de muy buena forma, ¿no? Aparte, sí. Eso de alguna manera refleja, a mi juicio, lo que ha estado haciendo Whedon es muy cercano, digamos, al tipo de narrativa que hizo famoso a los X-Men hace 25 años con Chris Claremont, ¿no? Sí. Claro. Es el tipo de conflictos que me parece que... hicieron famoso este guionista y que trascendieron, ¿no? Como algunos de los más importantes de los Hombres X. Y de hecho que haya tomado este Daron, que me parece que lo creó Chris Claremont ahí en los New Mutants, te habla un poco de esos paralelismos, ¿no? No, y sobre todo que bueno, que Chris Claremont con todo este asunto en Dark Phoenix, de que los X-Men estaban se enfrentando contra el Hellfire Club, pues en Astonishing se retoma otra vez lo del Hellfire Club, ¿no? Exacto. Entonces digamos que hay muchos paralelismos en ese en ese asunto. Y otra de las, por ejemplo, de las grandes líneas argumentales que tiene toda esta corrida es el asunto de que reviven a Colossus, ¿no? Que de hecho que él se había sacrificado por la raza mutante, ¿no? Justamente. Y lo más interesante de este asunto, que Ord, que es, digamos, de los personajes más pues más interesantes que se han creado, yo creo que dentro de la línea mutante en los últimos años, él es un extraterrestre que viene a la Tierra, pues no para darnos en la madre, digamos, ¿no? Como a la raza humana, sino que viene porque sus profecías le indican que iba a haber un mutante que iba a acabar con su mundo. Uh-huh. Y justamente ese mutante, pues es Colossus, pero extrañamente, por esas cosas que pasan, el único mutante que revive para poder desarrollar la cura mutante es a, pues, es a Colossus, ¿no? No, hágame el desgraciado favor. Entonces, esa línea argumental también es muy interesante porque a partir de todo eso, o sea, se va creando todo, o sea, arco tras arco. Entonces, yo lo que creo es que desde el principio, estos dos muchachos tenían muy claro para dónde querían ir, ¿no? Y no era así de, ay, ¿ahora qué hacemos para este arco, no? Sino yo creo que todo lo fueron construyendo hasta el hecho de que el cuarto del peligro tuviera una forma antropomórfica, ¿no? Exacto, ese es uno de los... Que ese es uno de los arcos también muy buenos, ¿no? También. Me parece de los mayores aciertos de Whedon en esta instancia en los Hombres X, porque, digo, cómo se va desarrollando toda la evolución de la personificación del Danger Room me parece muy interesante, ¿no? Que es cuando le ponen la madre Cíclope después de quitarse finalmente los lentes, me parece. Sí. Y resulta que, según Emma Frost, el Danger Room está muy encabronado, ¿no? No, y las razones por las que está encabronado, pues tienen mucha emotividad. Está muy cabrón, ¿no? O sea, uh-huh. Porque el asunto es que el cuarto del peligro era una inteligencia artificial. Shi'ar. ¿No? Uh-huh. O sea, ya una cosa muy avanzada, tan avanzada que tenía conciencia. Y el pinche profesor Xavier nulifica su conciencia y apresa a esta inteligencia artificial para y lo hace simplemente una máquina holográfica, ¿no? Y lo cual tiene implicaciones morales, ¿no? Claro. Bastante entretenidas. Y sobre todo en este asunto del cuarto del peligro, tiene mucho que ver también de que sale a flote que el profesor X no es la mansa palomita que todos creíamos que era, ¿no? Que es otra de las partes que se toman mucho, de hecho, cuando todos los X-Men se van a Genosha a pelear contra Peligro, y es justamente el profesor X que se enfrenta contra Peligro, y bueno, es como una lucha padre e hija, o hijo, ¿no? En ese momento, entonces también es súper interesante todo eso. Y lo chingón aquí también que vemos es el profesor Xavier se las da de muy santo, como, uh-huh. como eso nos han hecho creer, ¿no? Cuando en realidad está al mismo nivel de villanía uh-huh. que Magneto. Sí, y sobre todo por este asunto de que él ha roto como muchos paradigmas éticos en apariencia ajá. para poder salvar a la raza mutante. Por un lado del bien, que bueno, que en todas estas series se cuestiona mucho, ¿no? Y que es justamente cuando los X-Men se le voltean y dicen, pues sabes qué, tú por tu lado y nosotros por el nuestro, porque realmente ya no comulgamos con esa manera de proceder, sí. ¿no? Exacto, y es justamente por eso que el profesor X está ahí recluido en Genosha, aunque ya después con el Messiah Complex y todo eso, pues ya vamos a ver que bueno, que está de regreso, pero de hecho, parte interesante de toda la corrida de Astonishing X-Men es como tratar de sacar a flote todos estos como dilemas morales y éticos que han tenido los X-Men, y es muy interesante porque están totalmente alejados de todo lo que pasa en Marvel para concentrarse Así, sí. Y es otra de las cosas por las cuales la serie ha tenido un gran éxito comercial, porque además de ser una serie que sí te toca temas espinosos, es madrazo tras madrazo, ¿no? Y sobre todo en el último arco, que es el que se está publicando actualmente, que es el de Imparable, en el cual pues los X-Men se van a ir al espacio, bueno, ya están en el espacio, justamente para pelear, para irse directamente contra Earth y todo Breakworld. Y hay otro gran personaje que también, que es la gente Brand. Sí, que también es un gran, gran personaje, ¿no? Sí. Que es como Nick Fury, mujer. Ajá. ¿No? Que es como bien... No, y además está bien... Ajá. Anti-extraterrestre y que está bien bueno. Sí. Sí. Gran cabellera verde, ¿no? Y está, mire, como diría Mauricio. La viuda como negra. Como la viuda negra. Pero tiene un pequeño problema. Que está enamorada de la bestia. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? No sé. Pero ya estás inventando, Mauricio. Pero a la bestia solo le gusta, ya sabemos, ¿qué? Las bolas de estambre. Solo le gustan las bolas de estambre. ¿Dos bolas de estambre? Dos bolas de estambre. Solo le gustan sus dos bolitas de estambre a la bestia, ¿no? Pero bueno, de verdad, para todos los que no han tenido oportunidad o no se han dado la oportunidad de poderle entrarle al mundo de los Astonishing X-Men, este último arco es muy interesante para que lo retomen y para todos los que vivan en el Distrito Federal, digo... Después esperemos tener ya tiendas en toda la República. Pueden ir a la tienda ubicada en Donato Guerra número 1, ¿no? Ahí en el centro de la ciudad, ahí en la esquina de la información. Y pueden empezar a comprar este último arco que está compuesto por 5 números, ¿no? Que es el arco de Imparable. Y pueden curiosear por ahí y comprarse los números anteriores a todo esto. Y sobre todo, pues ya que me estoy aventando el comercial, pues me lo voy a aventar completo. Muy pronto va a salir un Marvel Pack con arcos completos y no como antes, ¿no? Que salía de chile, de mole y de pozole, ¿no? Que había un número de los Vengadores, otro de Daredevil, otro de Memín, ¿no? Claro, que había así de todo. Hasta de la familia Burrón. Hasta de la familia Burrón había. Ahora ya van a salir 3 packs. Entre ellos va a estar uno de Astonishing, que van a ser arcos completos, ¿no? Que van a ser como historias estas y completas y no de... Ah, está bien bueno este número, pero ¿qué sigue? Sino que aquí ya van a ver como historias completas. Creo que cada pack va a traer 5 números. Entonces ahí son solo 5 números de Astonishing en uno para que puedan saber qué pasaba. Van a ver otros 5 de Daredevil, que vale bastante la pena, y otros 5 de la Guerra Civil. Para los que les hace falta, pues ahí le pueden entrar sabrosón, ¿no? Entonces, en resumidas palabras, señor Morales, ¿cuál es su momento favorito de Astonishing X-Men? ¿Cuál es el momento que más le ha gustado? Creo que uno es el cuando Kitty Pryde vuelve a salvar, como es que, fíjate, hay esto, otro paralelismo con la historia de Chris Claremont y el club y el Hellfire Club. En esa ocasión, Kitty Pryde es la que salva a los X-Men. Sí. Igual en este. Sucede lo mismo. Y ese momento en el que se construye todo este momento imaginario de en el que rescata a su hijo. A su y bebé, el Coloso, claro. ¿No? Y que en realidad es esta Cassandra Nova. Sí. Ese momento es muy... Y bueno, la madriza que le pone a todo mundo. Kitty y Pryde. Que además de... ¿cómo se llama? Este Coloso se la dejó ir en esta serie también. Sí, ya. Se la dejó ir en... Se la dejó... Y usted, señor Matamoros, ¿cuál es su momento favorito de la serie? Pues yo creo que también es el momento con Kitty Pryde y cuando Emma Frost nos comenta que el Danger Room está muy, muy... ¿Muy encabronado? Muy encabronado. Sí, sí, caray. En ese momento me parece muy bueno. Pero fíjate, también digo, hay que comentar a los lectores que es un muy buen momento para comenzar a leer Astonishing X-Men porque me parece que lo mejor viene. Corrida viene Warren Ellis. De Warren Ellis y Simon Bianchi, que yo creo que va a estar... Igual o superior. Yo sí creo que sí le van a dar un giro interesante, ¿no? Sí, a la serie. Sí. Son autores, cabrón. Ajá, entonces. Sobre todo Warren Ellis. Sí, entonces yo espero que sea. Porque el nivel de Astonishing. Está muy cabrón. Este a mí sí, se imagina tal cual como el nivel que Miller y Hitch dejaron Ultimates. Sí. Entonces y yo que creo Jeff que. Jeff Levy y Madureira, pues nomás no le llegaron. Pero usted no diga eso. Usted tiene que decir que está increíble la serie. No, pues sí, la ilustración. La ilustración de Madureira está increíble. Sí, sí. Y la historia de Jeff Love está bien buena. Ajá. Bueno, entonces, señoras y señores, por favor, lean Astonishing X-Men. De verdad que no se van a arrepentir, se van a reír mucho. Van a ver cuerpos esculturales, van a ver mucho a Kitty Pryde para todos los que son fanáticos. Que yo creo que muchos. Se le ve bien el trajecito. Se le ve bien el trajecito. No, el señor Matamoros ya nada más se le está imaginando. No, ya nada más se ríe. Emma Frost también se ve re bien. Y la bestia se ve más peluda que nunca, ¿no? Entonces, digo, para todos los gustos hay. Para todos los gustos. Para todos hay. Y pues Wolverine, la verdad, sí tiene como la garrita afilada. Está peludón también ahí, como para... que es como un Hugh Jackman, ¿no? Entonces como que quisieron ahí como, como emparentarlo un poco. Pero bueno, lean Astonishing X-Men, ahorita se está poniendo muy bueno. Compren este pack que les comento porque van a poder resolver como muchas dudas. Porque van a decir, ay, ¿por qué están en el espacio? ¿Por qué aquí? ¿Por qué Colossus ya le dio? ¿Si le dio? ¿No le dio? Bueno, en estos packs van a poder resolver varias de sus dudas. Licenciado Morales, yo le agradezco mucho que haya compartido este espacio con nosotros. Es un honor, como siempre. No, Milik, muchas gracias. No, caray. Y licenciado Matamoros. Pues un saludo desde estas tierras ignotas. Ignotas. Pues muy bien, pues este fue el podcast número 87 del Universo Marvel. Ya los de viejos están durmiendo, que mal onda, Luis aventó un bostezo, pero de aquellos, qué mala onda, man. Bueno, entonces, nos vemos la próxima semana con más diversión y sobre todo, más conocimiento en el Universo Marvel. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.